dejaba mi casa, mi familia, mis hijos. Pues por defender mi territorio, defender mi agua, que es lo que necesito, lo primero es agua. A todo el que iba le daba, por eso aprendí yo a dar. Iba a hacer comida a las fiestas, como de ayudanta. Pues así me decía, para que sepas trabajar, mía, porque este y yo. Si ya no hay quien haga totopo, pues ya no va a haber en el hijo. Ojo de Agua Comunicación presenta Mujeres que cultivan la vida. La voz de mujeres que con su trabajo diario reproducen la vida comunal. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina. Muchas veces hemos escuchado hablar sobre las tradiciones de una comunidad. ¿Pero tú te has preguntado qué significa la palabra tradición? Pues déjame te explico, porque buscando en un diccionario, encontré que la palabra tradición quiere decir conjunto de bienes culturales que se transmiten de generación en generación dentro de una comunidad. Pero esto es tan general, yo diría que ya es momento de llamar a las cosas por su nombre, ¿no creen? Por eso les invito a que escuchen la entrevista de tía Julia, una mujer de Zanatepec. Y al terminar, pues seguimos platicando. En tiempo de diciembre viene la gente de afuera, ya vienen a buscarme. ¿Y su taquito? Sí, ¿cuánto? No, dame tanto, sí. Nuégano, sí, tortita. ¿Para tal hora? Sí, le digo, para tal hora, ya están. ¿Seguro, seguro? Pues si yo ya mi trabajo, que del diario, pues. Uh-huh. Es del diario. Dice, para la máquina, pues es que yo ese trabajo ahí me cría, pues. Ya lo tengo rápido. Bueno, yo sí empiezo, vamos a poner, a las 11. A las 11 voy a preparar el dulce. Termino a las 2. 2 horas que me lleve el trabajo. Porque pues se entretiene uno a hacer el taquito, es un trabajo también de poner los palitos, lo fela, que lo destiendes, que vas a hacer la miel, te llevas horas pues. Van las 2 horas y listo, yo ya estoy lista con mi traste de dulce. Dice, bueno, ahí vas a vender, le digo, y me voy, rápido. A veces me dicen, ay, mamá, ya no trabajo. Pero es que a mí me gusta. A mí me gusta y es un trabajo que no me lo van a quitar. Porque siento que yo me voy a vender y se me barra cosas pues que diga a veces no me voy, vendo, me río, platico, vengo, tranquilo. Y me sirve de hasta para ejercicio. Porque pues va uno caminando, pues. Uno caminando, se ríe, platica uno con la gente y bonito. Bueno, a mí me gusta mero el negocio. O sea, de hecho el trabajo que hace uno, como le digo, no es una cantidad que le ganas, pero no te falta tu azúcar, tu café, tu aceite, tu comidita, es lo principal, porque digo, trabajamos para comer, tampoco vamos a trabajar para que llegamos a ganar una gran cantidad, porque hay personas que dicen, no, se le gana tanto, no es cierto, porque es un trabajo que yo lo hago, simplemente lo hacemos para que no falte el bocado en la casa, que no le falte a mis hijos, que no nos falte lo del día, pues, por eso lo hacemos. ¿Cree que su trabajo es reconocido por la gente que le compra? Pues yo digo que sí. Pues sí, porque dicen, como dije, no, pues va a montar doña Julia, ahí hallamos dulce. Y mis hijos dicen, pues qué bueno, dice que mi mamá pues sabe trabajar ese dulce. Y mi mamá pues ya les enseña a mis hermanas. Ya ellas, si no quieren trabajar, ya es ellas, pero mi mamá dice, ya les puso cómo se trabaja, cómo se gana el pan del día, pues. Que ya no se haga, al menos, digo yo, no, pues ya no voy a trabajar dulce, pues ya no va a haber dulce para que, ahora sí, para que coma el pueblo, pues la gente, pues, que compra, ¿no? Dice, no, a veces que yo dejo de ya vender unos 3-4 días, dice, bueno, ¿por qué no habías pasado a vender? Porque estaba yo descansando, le digo. A veces queremos comer un dulcito, bueno, pero de Julia no ha pasado, ¿por qué le pasaría estar enferma? No, le digo. ¿Y usted cree que el trabajo de todas estas mujeres que tienen los oficios, como le decía, es importante para la vida de la comunidad o no? Pues, bueno, yo digo, en mi mente digo que sí, digo yo, porque al menos si ya no hay quien haga totopo, quien haga estos trabajos, pues ya no va a haber en el Istmo. Para que a veces viene gente de afuera que viene y no, pues vamos a Natepe, allá hay totopos que venden esto, que venden lo otro, porque se comenta, pues. Y si la persona lo seguimos haciendo, pues si lo encuentran, y si ya no, pues ya no hallan nada. Es como yo le digo, cuando vienen de así de fuera, de tiempo de fiesta, vienen a buscarme. De Julia, ¿qué? ¿Trabaja dulce? Sí. ¿Me puede hacer el ganito? Sí. ¿Cuánto? No, pues hágame tanto. Bueno, yo lo hago. Vengo a tratar la hora, sí. Pues es mi trabajo. Yo lo hago. Y pues, para que la gente pues siga con sus costumbres de comer sus dulces. Ahora que escuché a tía Julia, yo diría que la palabra tradición es el conjunto de bienes culturales que principalmente las mujeres de una comunidad transmiten a sus hijos e hijas de generación en generación. ¿Cómo ven el cambio que hice? Me gustaría que tú pienses en el significado de esta palabra y que puedas reconocer la importancia y el gran valor que tiene el trabajo que hace una mujer cada día en su casa y en la comunidad, para que la vida del pueblo continúe mediante las tradiciones. Las dejo con esta tarea y nos vemos en el próximo programa de la serie. Mujeres que siembran y cultivan la comunalidad. Es una producción de Radio Guluchi, Grupo Ecologista Zanatepec, Grupo San Francisco de Asís, Secasi Juntos en el Camino y Ojo de Agua Comunicación. Con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.